en Teleelche, Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Con Eloy Liferán. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Muy buenas tardes, bienvenidos a Elche en Punta, bienvenidos a Teleelche en Radio Marca. Para repasar la actualidad deportiva de este martes, último día de junio. Y es que los problemas crecen en el ámbito del Elche Club de Fútbol. No solo lo que tiene que ver con el primer equipo, sino también todo lo que tiene que ver con el filial, que podría sufrir un descenso también administrativo si no hace frente a la deuda en el día de hoy, que se acaba el plazo para pagar entre 200 y 300 mil euros por las denuncias que ha sufrido de los jugadores del filial. Así que, como decimos, problemas y más problemas para el Elche Club de Fútbol, que ha estado incumpliendo durante toda la temporada los pagos con jugadores, con administraciones, etcétera, etcétera. Y además de estar pendiente de esa manifestación del próximo jueves, también está pendiente del recurso del TAD, de proponer un nuevo recurso ante la justicia ordinaria, y en el día de hoy lo que urge es intentar mantener al filial en tercera división. Si no paga, descendería a preferente. Y es que todos los problemas están saliendo a relucir precisamente después de una temporada en la que la gestión ha sido pésima. No se ha cumplido con los pagos, y eso que el Elche en primera división ha cobrado unos 30 millones de euros por temporada, en total dos años unos 60 millones de euros. Es verdad que ha hecho obras, es verdad que ha hecho plantillas los dos años por encima, o sobre todo el primer año por encima del límite presupuestario que le marcó la Liga de Fútbol Profesional, pero son muchos millones para haber hecho frente a una gestión de una manera mejor. Y no lo han conseguido, así que, como decimos, los problemas crecen, y el Elche ilicitano, si no paga hoy el primer equipo entre 200 y 300 mil euros, bueno, el primer equipo, la entidad, podría descender a preferente. Sería el segundo descenso administrativo de la temporada. El primer equipo, hoy por hoy, está en segunda división. El ilicitano podría descender también una categoría. Ya descendió deportivamente a tercera división desde la segunda B, después de un año en lo deportivo pues bastante malo. Y podría descender dos categorías en total, si se hace efectivo el descenso administrativo hasta preferente. ¿Cómo cambiaría la cosa de un año a otro, eh? Tener el primer equipo en primera división, a pasar a tenerlo en principio en segunda, porque luego el Elche tendrá que hacer también frente a la deuda con los futbolistas. En primera división tiene, en principio, hasta el día de hoy, pero luego le abren un plazo de un mes más, hasta finales de julio, pero no es así en segunda división B, donde el Elche ilicitano ha descendido este año a tercera división. Hoy escucharemos voces de protagonistas, escucharemos al alcalde de Elche, a Carlos González, que hablaba de los temas de actualidad del conjunto ilicitano. Estaba hoy aquí en la Glorieta y aprovechábamos para preguntarle también por los asuntos del conjunto franjiverde. Además, también estamos atentos a esa presentación que ha tenido lugar hace escasos minutos de Fran Escribá con el Getafe, con el que vamos a intentar conseguir el audio, sobre todo lo que tiene que ver con el Elche Club de Fútbol, lo que habla sobre el conjunto ilicitano. Todo eso y mucho más aquí en Elche en Punta es lo que te vamos a contar hoy, además de cómo se queda la plantilla del Elche y algunos fichajes de jugadores que han terminado contrato esta temporada y que ya se marchan a equipos, a otros equipos de primera y también de segunda división. Una pausa y entramos de lleno con toda esa información y nuestro compañero Adrián Egea. Pues ya lo ven, todo exterior, magníficas vistas sobre el mar y la montaña, bien comunicado con la ciudad y el campo, hectáreas y hectáreas de terreno, climatizador de dos zonas, sistema de aparcamiento asistido, ordenador de a bordo, Bluetooth, volante multifunción, llantas de aleación de... Ahora tienes un Volkswagen Tiguan con el equipamiento de serie más completo por 21.500 euros, plan vida incluido. Te esperamos en Serramóvil, concesionario oficial Volkswagen en Elche, Crevillente y Santa Pola, Grupo Serrano Automoción. Toboganes de asfalto, espectaculares paisajes de ladrillos, farolas que parecen estrellas. En un Fiat Panda o en un Fiat Punto, la ciudad se convierte en lo que quieras. El plan PIB 8 ha bajado. Solo este mes Fiat mantiene los 2.000 euros del plan PIB 7. Llévate un Panda desde 5.650 euros o un Punto desde 6.650 euros. Esquei Automóviles. En Elche, Sor José Falcorta 37. Y en Orihuela, carretera Murcia Alicante, kilómetro 27. ¿Tú de cuál le pones? ¿Normal o del bueno? El nuevo gasóleo aditivado mejora las prestaciones de tu coche. Aumenta el refrín, reduce el consumo, el ruido y los contaminantes. Además, alarga la vida de tu coche. Pues bien, ahora, en estación de servicio Altavix, Camino Castilla, el gasóleo aditivado está en promoción. Está más barato que el normal. Ven a estación de servicio Altavix, Camino de Castilla, y compruébalo. A partir de ahora, ¿tú de cuál le vas a poner? Ahora sí, ha llegado el momento de decidir mi futuro. Quiero formarme como profesional y disfrutar de mi etapa universitaria de la mano de los mejores profesionales. Disfruta la carrera y alcanza tu meta en la Universidad Miguel Hernández de Elche. Abierto periodo de preinscripción en umh.es. FIL UMH. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Cuando escuches esta oferta, se te va a acelerar el corazón. Ahora puedes llevarte el Audi A1 Adrenaline con un 25% de descuento y un equipamiento espectacular. Faros de xenón, llantas de 17 pulgadas, Bluetooth y pintura metalizada. Que no se te escape el Audi A1 Adrenaline. Oferta válida para unidades en stock y financiados con Audi Credit. Solo en Serramóvil, concesionario oficial Audi en Elche y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Con Eloy Vicerán. Aquí seguimos en Elche en Punta, continuamos en Teleelche en Radio Marca, informándote de todo lo que tiene que ver con el deporte ilicitano y en este caso del Elche Club de Fútbol. Como decimos, si hemos abierto el programa, el Elche ilicitano podría descender también administrativamente una categoría si no hace frente hoy, último plazo, la entidad de esas denuncias de los jugadores. Están intentando negociar con ellos para que se queden algo menos y puedan hacer frente a esa deuda, pero bueno. No sé si sabían del todo dónde se metían esta nueva directiva, este nuevo consejo, pero sin duda son sorpresas sobre sorpresas, todas ellas negativas las que se están encontrando. También es verdad que Juan Anguix estuvo dentro del club, algo conocería, no sé si todo, pero como estaba el club más o menos entendería, porque son deudas por todos los lados. Bueno, vamos a escuchar al alcalde de Elche, vamos a escuchar también voces de protagonistas, a Fran Escribá, que hablaba del Elche Club de Fútbol. Pero antes saludamos a nuestro compañero Adrián Ejea. Adrián, buenas tardes. A ver, por ahora... Ah, no, ahora sí. Hola, buenas tardes, Eloy. Tenía abierto otro micrófono. Bueno, pues hoy poco movimiento por el Martín Valero. Allí estaba Aaron Níguez ejercitándose, aprovechando las vacaciones para seguir poniéndose en forma. Uh-huh. Y poco más, ¿no?, en el estadio. Sí, poco más. Está todo prácticamente paralizado a expensas de que el TAD emita su resolución final sobre la anulación o no del descenso administrativo, y eso es lo que tiene el club ahora encima de la mesa, esperar noticias que esperemos sean positivas. Estos días se está pudiendo ver por ahí a Aroñíguez junto a sus hermanos ejerciéndose en el gimnasio, y precisamente mañana el jugador intervendrá ante los medios porque habrá rueda de prensa para dar promoción a esa manifestación que está prevista para el jueves 2 de julio en la rueda de prensa, que será a las 11:30 en la sala de prensa del Estadio Martínez Valero. Intervendrá el presidente Juan Anguix, la concejala de deportes Cristina Martínez, Aaron Níguez, futbolista del Elche de Fútbol, además de el exjugador Miguel Quirant, una leyenda franjiverde, uh-huh, y el experiodista, aunque bueno, uno nunca deja de ser periodista, Santiago Gambín. Uh-huh. Bueno, pues rueda de prensa mañana para darle promoción a esa manifestación que esperemos que sea multitudinaria, ahí es cuando la gente se tiene que echar a la calle. La verdad es que las dos anteriores, organizadas en el estadio y en el ayuntamiento, no fueron todo lo multitudinarias que hubieran deseado, se hubiera deseado desde el club y desde el ayuntamiento, y esta parece que sí, ya está marcada en rojo en el calendario. No es muy buena fecha, ahora escucharemos, lo decía también el alcalde, porque en el mes de julio hay mucha gente de vacaciones, mucha gente fuera, en sus pueblos, en Santa Pola, etcétera, etcétera. Pero vamos, no es excusa. El que quiera estar ahí apoyando al club para que intente meter presión de cara al TAD, pues sabe que a las 8 del jueves tiene una cita en la plaza de las Jeps, en las Chimeneas, y que irá recorriendo las calles de Elche hasta llegar a la plaza de Baix en el ayuntamiento de Elche. Además, la afición se ha involucrado bastante en dar promoción a esta manifestación. Hay que recordar que la plataforma Salvemos a Elche publicó ayer un vídeo de unos 4 minutos para hacer un llamamiento a la hinchada para que acuda. Un vídeo que desde aquí yo le mando la enhorabuena porque es impresionante y se te encoge el corazón al verlo. Bueno, y además de un montón de carteles que hay pegados por la ciudad anunciando que esa manifestación va a estar ahí. Ojalá sea multitudinaria, como lo fue, como hemos dicho ya más de una ocasión, la de Vigo, con el Celta de Vigo, y también la de Sevilla, con el Sevilla Fútbol Club. Así que, bueno, pues no vamos a ser menos los ilicitanos, los franjiverdes, porque mucho tiene que ver el Elche para la ciudad. No solo en el tema deportivo, sino también la visita de muchos turistas y de mucha gente que viene a ver fútbol de primera y gente que viene de los alrededores, de otras localidades, porque ahora mismo, que yo recuerde, así más o menos cercano va a quedar poco fútbol de primera división. Valencia. Pues Valencia es efectivamente el más cercano, así que hay un gran ámbito aquí para ver fútbol de primera si el Elche finalmente está en la máxima categoría. Vamos a escuchar al alcalde de Elche, a Carlos González, que visitaba hoy Teleelche Radio Marca. Estaba con nuestra compañera Conchi Álvarez. Y luego lo cogíamos para hablar de distintos temas sobre el Elche. El primero, ¿qué le parece? Bueno, pues que el Elche sea el último en enterarse de todo lo que está sucediendo con sus recursos y las notificaciones. Recordamos, el juez único de la Liga de Fútbol Profesional descendió administrativamente al Elche días después de que ya lo publicaran varios medios de comunicación nacionales. Cosa que nos sentó, lógicamente, muy bien. El club decía, pero ¿cómo pueden asegurar en medios de comunicación que estamos descendidos si nosotros no hemos recibido notificación? Pues así fue. Los medios lo publicaron y tenían razón. Entre ellos, el diario Marca. Y por otro lado, el pasado viernes también se hizo público en varios medios de comunicación nacionales que desestimaban, negaban la suspensión cautelar al Elche, que era una de las opciones que tenía el recurso para que el Elche se mantuviera en primera división, aunque fuese momentáneamente, pero claro, momentáneamente es ya por lo menos toda la temporada, no lo van a quitar a mitad. Así que esa la denegaron y los medios informaron el viernes, se fue ayer cuando recibieron la notificación desde el club. Sin duda, no parece muy serio. Así que le preguntamos también al alcalde de Elche qué le parece ese cabreo que tiene el Elche de que parece, bueno, pues que hay una mano negra, como dijo Anguís en su día, o que no están cumpliendo con la privacidad que ello merece. El club debería ser el primero en enterarse. Carlos González. En este sentido tengo que decir que compartimos la visión del club. El primer interesado y el primero que tiene que saber cuáles son las decisiones que se toman es el club, y después lo tienen que saber los medios de comunicación. Por lo tanto, yo creo que tanto la Liga como cualquier otra institución o tribunal vinculado a este tipo de decisiones tiene que trasladar en primer lugar, por una cuestión de deferencia y cortesía al club, cuáles son las decisiones que se adoptan. Por lo tanto, valoramos muy negativamente el que se produzcan este tipo de circunstancias, que por otra parte no es la primera vez que ocurren. La opinión del alcalde, lógicamente, es difícil pensar de otra manera. La actitud del club es la normal, enfadarse cuando está recibiendo las cosas por detrás de los medios de comunicación. La verdad es que es de risa, ¿no? Por otro lado, en la resolución de la suspensión cautelar, esa denegación que nos explicaba ya nuestro compañero Adrián Egea, pues en la documentación aportada decía la resolución que no quedaba claro que el club no pudiese hacer frente a la deuda en segunda división y, vamos, en resumen, que no sería demasiado grande ese daño económico que recibiría el Elche, o por lo menos que no lo ha demostrado con la documentación. Y que por contrario sí que sería perjudicado el Eibar por no mantener la categoría. Algo sí, se reía ayer, vamos, ¿no? Julio Martínez, que lo poníamos aquí, no entendía cómo el Eibar era perjudicado si no sabía si jugaba en primera o en segunda división, o si era descendido, y el Elche no. Vamos, yo creo que o los dos o ninguno, en todo caso. Claro. Creo que los dos. En realidad creo que los dos pueden ser perjudicados por el mismo motivo. Pero uno sí y otro no. Yo creo que el Eibar no, porque descendió deportivamente. y a ver, la... No, no, sí, la deuda no es la misma, lógicamente. En los descensos, la norma número uno y primordial es quedar uno de los tres últimos. Si sí, quedas entre los tres últimos, lo siento, macho, pero desciendes. Uh-huh. Está, no... No, vamos a ver, quiero decir, es verdad que tiene más razones el Elche que el Eibar para sentirse perjudicado, porque en el terreno del juego lo ha conseguido, y si estamos hablando de que el Elche lo que quiere es hacer frente a la deuda, el Elche tiene una deuda y en primera división recibiría unos ingresos mucho mayores que en segunda división. El Eibar, a pesar de estar en segunda división, es verdad que es un equipo modélico en lo económico y le daría igual estar en primera o en segunda para hacer frente a sus deudas y hacer sus proyectos deportivos. Perjudicados me refería que los dos estarían perjudicados, no en lo económico, que también, porque recibiría menos, sino en el tema de saber o no dónde va a participar, en el tema deportivo más bien, ¿no? Ahí los dos, estando a la espera de dónde van a jugar, lógicamente no van a poder hacer la plantilla de la misma manera, ¿no? Pero bueno, aquí lo que nos importa, lógicamente, es el tema del Elche Club de Fútbol, que lo han descendido administrativamente cuando se lo ha ganado en el campo, ¿no? Hay un meme recorriendo las redes sociales, que la verdad es que está muy bien, de Matías Prats, diciendo, perdona que insista, tienes los 35 puntos, diciéndole a Eibar, ¿no? Como diciendo, el Elche lo ha conseguido en primera división, con sus puntos, con su juego, con sus goles, y el Eibar lo está consiguiendo en los despachos. También es verdad que el Eibar tampoco es que tenga culpa, se quedó tercero por la cola y la decisión no la ha tomado el Eibar, la ha tomado la Liga de Fútbol Profesional, porque el Elche incumplió una y otra vez los pagos durante la pasada y la presente temporada. Por otro lado, le preguntamos precisamente al alcalde por ese motivo que daba el TAD, la denegación de la suspensión cautelar, porque dice que el daño económico no sería tal al Elche. Yo creo que aquí lo realmente importante es que se tiene que tomar una decisión de fondo sobre el fondo de la cuestión y cuanto antes, que es lo que más le importa al club, pero además es que tiene la decisión más ajustada a nuestro modo de ver a derecho, es que el club permanezca en primera división. Este es un descenso que siempre hemos mantenido que es absolutamente injusto e injustificado. El descenso administrativo no está suficientemente justificado, sería una medida absolutamente desproporcionada y por eso el club y la ciudad está defendiendo que el Elche se mantenga en primera. En consecuencia, no contemplamos ese segundo argumento al que se hace referencia por parte del Tribunal Administrativo del Deporte. Bueno, yo creo... Por otro lado, ¿cree que la ciudad va a responder esa manifestación que va a tener el próximo jueves? ¿Va a tener la oportunidad el alcalde de estar allí y confían que los ilicitanos apoyen al club? Vamos a ver, estas cuestiones son difíciles de valorar objetivamente desde un punto de vista económico. Bueno, esa no era esta. El ayuntamiento respalda la posición del club, estamos con el club, el ayuntamiento quiere, como el Elche Club de Fútbol, que los aficionados expresen su opinión. Es difícil movilizar a los ciudadanos, eso hay que ser consciente de ello, y estamos hablando también de un mes complicado, de julio. En cualquier caso, yo lo que no dudo es que la ciudad, los aficionados, están con el Elche Club de Fútbol. Los aficionados están con el Elche Club de Fútbol y además también otra de las cosas que le preguntamos es el perjuicio que puede tener la ciudad. Puede tener, la verdad, un perjuicio bastante grande si el Elche no está en primera división. Vamos a ver, estas cuestiones son difíciles de valorar objetivamente desde un punto de vista económico, pero todos somos conscientes que desde el punto de vista de la imagen de la ciudad y desde el punto de vista de la capacidad de atraer a nuestra ciudad visitantes y al mismo tiempo aficionados al deporte, al fútbol, es importantísima. Yo creo que no se pueden manejar cifras alegremente, pero que sí es cierto que tiene un impacto económico y un impacto en términos de imagen muy positivo para la ciudad, aparte de que en este caso es absolutamente inmerecido y por lo tanto por las dos razones hay que defender que el Elche se mantenga en primera, y en eso el ayuntamiento y yo como alcalde vamos a seguir haciendo todo lo que sea necesario para defender la posición del club, que es que el Elche esté en primera. Y por último, opinión personal del alcalde, ¿considera o cree que el TAD le va a dar la razón al Elche, que lo va a devolver a primera división? Es lo que le preguntábamos al alcalde de Elche, Carlos González. Escuchamos sus palabras. Bueno, yo creo que se ha presentado un recurso serio y un recurso que defiende bien cuál es la posición del Elche, y la posición del Elche tiene que ser mantenerse en primera porque no hay razones, es injustificado su descenso a la segunda división. En consecuencia, espero que o el Tribunal Administrativo del Deporte, el TAD, o bien la justicia ordinaria en segunda instancia le den la razón al Elche, y lo que esperamos y deseamos es que en la próxima temporada el Elche siga siendo un club que esté en primera división. Las palabras, la opinión del alcalde de Elche, Carlos González, que ha estado hoy en Teleelche, en Radio Marca. Y como bien dice, o dijo ayer Julio Martínez, el tema de la justicia ordinaria están pensando en presentarlo ya el próximo lunes. Se decida, ¿no?, el TAD sobre el recurso que presentó el Elche Club de Fútbol, el Tribunal Administrativo del Deporte. Así que conteste uno este viernes, aunque la manifestación está hecha con toda la idea un día antes de precisamente cuando puede tomar una decisión el TAD. El próximo viernes, día 10, también podría tomar una resolución de ese recurso que ha presentado el Elche. Pero vamos, espera que sea cuanto antes para tener todo el tiempo posible para recurrir también ante la justicia ordinaria, que ya confirmó Julio Martínez, el director de gestión del Elche Club de Fútbol, que lo iban a hacer, incluso volviendo a pedir también la suspensión cautelar ante la justicia ordinaria si hiciera falta. Van a consumir todos los recursos posibles. Y vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida escuchamos también a Fran Escribá. En su presentación con el Getafe hablaba sobre el Elche Club de Fútbol. Ya estamos de rebajas en Extep. En Extep, las mejores rebajas del verano. Diviértete este verano comprando Extep. ¿Llevas el coche con roces y arañazos y quieres dejarlo como nuevo? ¿Te han dado un golpe y necesitas repararlo? Talleres Hermanos Bri se ocupa de todo. Son especialistas en chapa y pintura, con garantía de calidad, experiencia y seriedad en todas sus reparaciones. Además, servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos y revisión en general. Y si quieres, lo llevan a pasar la ITV. Recogida y entrega completamente limpio a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. En chapa y pintura confía en Talleres Hermanos Bri, centro integral de mantenimiento de vehículos desde 1956, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. Manifestación por el Elche Club de Fútbol. El Elche es de primera. Ven a la manifestación el próximo jueves 2 de julio y haz sentir al mundo que el Elche Club de Fútbol es de primera. A las 8 de la tarde, desde la plaza de las 10 chimeneas, salida hacia la plaza de Baix. No faltes, por un Elche de primera. Sí, tú, que comes fuera de casa o tienes comidas de negocios, escucha. En Restaurante Martino tienes un menú por 9,50 con 4 primeras y 4 segundos a elegir, con ensalada, pan, postre, café y una bebida. Y la gran novedad, menú ejecutivo por 14 euros, con platos de nuestra carta como el entrecot o la dorada, a precio de menú y con dos bebidas, de lunes a viernes, en Restaurante Martino. Luego no digas que no te avisé. En carretera Dolores, kilómetro 6700, teléfono 965-45-17-40. Ascensores Serki, subiendo en calidad, en servicio, en eficacia. 10 años para convertirse en referencia de seguridad y garantía de servicio. Y ahora crecemos más. Nuevas instalaciones en Petrer, en Avenida de Madrid 9. Ascensores Serki, una marca en constante evolución para darte el mejor servicio y los mejores precios. Recuerda, un todo riesgo desde 60 euros. Ascensores Serki, en Elche y ahora también en Petrer. Conócenos en serki.es. Siempre a punto. Estás escuchando Elche en Punta. Seguimos en Elche en Punta, nos acercamos a las 2 poco a poco y vamos, o a las 3 si es la redifusión, vamos a escuchar a Fran Escribá la presentación de hoy con el Getafe. Ha sido presentado con el Getafe, donde ya estuvo como segundo entrenador, y ha hablado del Elche Club de Fútbol. En este caso lo escuchamos porque decía que no había tomado la decisión por el descenso administrativo del conjunto ilicitano, sino, como ya explicó aquí en su rueda de prensa, por otros problemas, ya estaba cansado de tantos problemas que estaba sufriendo el conjunto ilicitano. Escuchamos a Fran Escribá, nuevo entrenador del Getafe. No, yo lo dije en mi despedida en Elche y lo repito aquí. Mi salida de Elche no tuvo nada que ver con el descenso administrativo. Yo comuniqué al consejo, al presidente del consejo, que quería rescindir el contrato, con independencia de la resolución. Y es más, lo dije y lo digo aquí, deseo y espero que el Elche siga en primera el año que viene. O sea, que no me condicionó, sino que espero además que ellos sigan donde merecen estar. En cuanto al contacto, el Getafe, como todos los equipos que contactaron, fueron muy respetuosos con los plazos. Ellos sabían que yo tenía contrato en vigor con el Elche, respetaron eso, y sí que es verdad que cuando ya hubo una decisión definitiva que se comunicó al Elche que no íbamos a seguir, que creo que fue en torno al 1 de junio, a partir de ahí sí que lógicamente a través de mi agente pues sí que llegaron una serie de cosas que las valoramos, y de todas, con diferencia, fue la que más nos ilusionó, y por eso se dio el hecho de rescindir. Y es verdad que aunque físicamente rescindimos el jueves y ya el viernes se oficializó, pero en Elche yo ya con tiempo había dicho que ya no iba a continuar. Por eso, en cuanto a Fran Escribá, que ha cambiado de equipo, y no ha sido el único que ha cambiado de equipo o va a cambiar, porque precisamente hoy es cuando se cumplen los contratos de los jugadores profesionales. El 30 de junio es esa famosa fecha, y hoy es 30 de junio. Hay 5 jugadores que terminan contrato en el Elche, 3 que vuelven tras la cesión, y vamos a repasar cómo quedaría actualmente la plantilla del Elche y cuáles han sido los movimientos de algunos de esos jugadores que ya han firmado por otros equipos. Adrián Egea, a ver, cuéntanos cómo quedaría la plantilla del Elche Club de Fútbol. Pues como dices, Eloy, a partir de mañana habrá 5 jugadores que dejarán de ser oficialmente jugadores del Elche. Uno de ellos es el portero Manu Herrera, que de momento no ha renovado, tampoco se espera que renueve, y está por ver cuál es su futuro. También Damián Suárez, el lateral derecho uruguayo, que en las últimas horas, según ha adelantado la cadena SER a nivel nacional, próximamente se podrá anunciar oficialmente que será jugador del Getafe. Hay que decir que se venía hablando durante los últimos días de la llegada del Charrúa al equipo madrileño, pero que el fichaje de Fran Escribá habría enfriado un poquito las negociaciones por aquello de que, dado el último episodio que ha habido con los capitanes y las compensaciones económicas, la relación entre Damián y Escribá no era del todo buena. Pero bueno, si lo que ha adelantado este medio de comunicación es cierto, también podría ser jugador del Getafe en las próximas horas. También acaba contrato Domingo Cisma, el lateral zurdo. Ya decíamos ayer que el diario del periódico de Aragón decía que el Zaragoza podría ser su próximo destino. También tiene ofertas de Almería y de Córdoba. Tampoco sigue Pellegrín, que hace unas horas se ha anunciado oficialmente su fichaje por el Deportivo Alavés de la segunda división. El central de 35 años se va a jugar ahora a tierras vascas. También acaba contrato. Un apunte, el Deportivo Alavés que entrena Bordalás, José Bordalás, que lo conoce muy bien a Sergio Pellegrín. También acaba contrato Ferran Corominas, el atacante que ha jugado 3 temporadas en el Elche y en principio no va a continuar siendo jugador del Elche Club de Fútbol. Y luego está el caso de los cedidos. También acabaría hoy oficialmente la cesión del portero Chemislav Titon, que como sabemos va a jugar en el Stuttgart. Enzo Rocco, no se sabe qué va a ser del futuro del chileno, puesto que el Elche pagó por su cesión, pero no hizo efectiva esa cláusula de compra para quedarse en propiedad con el futbolista, y está en el limbo qué puede pasar con el zaguero, al que, recordemos, sigue el Levante. Y también Pasalic deja de ser hoy jugador del Elche, vuelve al Chelsea, sí, y curiosamente podría no quedarse en tierras inglesas, puesto que podría entrar en la operación Falcao. Me explico, el Chelsea quiere a Falcao, jugador que es propiedad del Mónaco, y el Mónaco ha pedido una cantidad económica por el colombiano, además de la cesión de 2 jugadores. Uno de ellos es Charlie Musonda, un belga de 18 años del Chelsea, y el otro es Mario Pasalic, que jugó la temporada pasada en el Elche, dejó muy buena imagen y ahora podría recalar en la liga francesa. Pues así está, los que salen. Así que vamos a repasar con los que a día de hoy el Elche se quedaría. En principio, bueno, pues quitando los que acaban y no han renovado a día de hoy, no podemos contar pues con los Manu Herrera, etcétera, etcétera. Así que a día de hoy el Elche tiene a Edu Albacar, que renovó en diciembre un año más. Es decir, Edu Albacar tiene contrato en vigor. Y ya dijo en redes sociales que siempre y cuando el club quisiera contar con él, iba a estar en primera, segunda o segunda vez. Lombán continúa. José Ángel sigue, pero hay que recordar que está lesionado. Se lesionó en la recta final de la temporada y seguramente no llegará hasta diciembre. Así que en cuanto a porteros, ninguno. Y defensas tiene a Lombán, Edu Albacar y José Ángel lesionado. O sea, para empezar la liga, Edu Albacar y Lombán. Centrocampistas sí que hay muchos con contrato en vigor, pero claro, depende de dónde siga el Elche, continuarán o no en primera división. Seguramente todos o casi todos en segunda ya habrá menos. Por ejemplo, Adrián González y Mosquera, ambos tienen contrato. Es verdad que Mosquera también ha sonado para otros equipos, como por ejemplo, quiero recordar el Deportivo de La Coruña, entre otros, pero sigue teniendo un contrato en vigor con el conjunto ilicitano, dependerá de si está en primera o en segunda división. Rodríguez sigue con contrato. Víctor Rodríguez, que sonaba para el Español, también tiene contrato en vigor. Aarón sigue teniendo contrato, Faisal y Álvaro Jiménez. Todos estos, es decir, todos los centrocampistas de la pasada temporada, a excepción de Pasalic, que vuelve tras cesión, siguen teniendo contrato en vigor con el conjunto franjiverde. Y en cuanto a delanteros, pues bien, estaría Cristian Herrera, que sigue teniendo contrato, y luego el tema de Jonathan de Jesús. Jonathan de Jesús, que ya dijo que no iba a continuar, todo hace indicar que no va a seguir en el Elche Club de Fútbol, pero habrá que ver si el Elche va a poder sacar rendimiento económico de él o no. Ya escuchamos precisamente aquí con Paco Gómez a su representante, que decía que daba el acuerdo, el contrato con el Elche por roto, porque no habían cumplido económicamente las cantidades que había demandado el jugador. Jonathan, por cierto, ayer pude leer en prensa holandesa que está en la órbita del Ajax de Ámsterdam para volver a la Liga de los Países Bajos. Bueno, en cualquier caso, tiene todavía un año más de contrato con el Elche por esa cesión de dos temporadas. Es una de las incógnitas de la que va para la próxima campaña. Uh-huh. Pero bueno, ya te lo dijo a ti en una entrevista flash con Golte que no iba a seguir, lo ha reiterado. En fin, veremos uh-huh. A ver cómo se soluciona eso. Bueno, me he dejado a Rocco, lo ha explicado también Adrián Egea. Rocco está también en el limbo, con una situación similar a la de Jonathan. No se sabe, en principio tiene contrato en vigor, pero como han incumplido con tantas cosas y tal, no se sabe si definitivamente van a poder seguir o no en el conjunto ilicitano, tanto Rocco como Jonathan de Jesús. Además de todo esto, recordamos que hay futbolistas que van a volver. Entre ellos está cedido Fidel, que no va a volver. Acababa contrato y ya lo tenía firmado con el Córdoba. En principio seguirá en segunda división con el conjunto andaluz. Y vuelve en tras cesión Cifuentes, que sería en principio el único lateral derecho que tuviera el Elche para la próxima temporada, ya que Damián acaba contrato y no renovará. Pelayo, otro centrocampista más, Sergio León como delantero y Charlie como central. Todos estos vuelven a la disciplina del Elche Club de Fútbol y ya el entrenador que venga tendrá que decidir si se queda o no con ellos. Y además también apuntamos el nombre, que ya hace varios meses se dijo que tenía el Elche un acuerdo total con él, con David Cunca del Girona, que decían que tanto para primera como para segunda división el Elche contaría con este futbolista. Así está la plantilla del conjunto ilicitano de cara a la próxima temporada. Como ven, muchos centrocampistas y muy poco del resto. Ningún portero, dos o tres defensas, ahí teniendo en cuenta lo que pueda pasar con Rocco, y delanteros a Cristian Herrera y a Jonathan de Jesús. Bueno, luego si contamos también a Cifuentes, pues sería un defensa más. Pelayo, otro centrocampista, Sergio León, otro delantero, y Charlie, un defensa central más, porque defensa central solo está ahora mismo Lombán, Rocco con dudas y José Ángel lesionado. Bueno, pues ahí está el tema de los futbolistas del Elche Club de Fútbol, cómo se queda la plantilla a día 30 de junio, como bien ha dicho Adrián. Mañana terminan los contratos de los futbolistas que tenían hasta este año 2015. Vamos a hacer una última pausa en el programa de hoy y vamos a seguir repasando información deportiva aquí en Elche en Punta. Talleres JJ Linero está más vivo que nunca. Siempre con la última tecnología a tu servicio. JJ Linero, número uno en mecánica con los mejores precios. JJ Linero, líder en enganches de remolques, portabicicletas y accesorios. Instalador autorizado de manos libres Parrot. La mejor tecnología para tu coche. Y como novedad, los precios más ajustados en neumáticos. Busca el cartel de JJ Linero en José Javaloyes Orts 26, junto a Ambulatorio de Carrús, y tienda en Avenida Usías March 91, teléfono 965-437809, Elche. New Culinar Restobar, la mejor opción para comer o cenar cualquier día de la semana. Con sus menús diarios por 11,90 y magníficos platos a la carta. Y los fines de semana por 20 euros, menú arrocero o menú tapeo, de día o de noche, en su magnífica terraza, para disfrutar de las mejores veladas veraniegas en pleno centro de Elche. New Culinar Restobar, con fácil aparcamiento, frente a Palacio de Congresos de Elche. Teléfono 966-2293-51. Si quieres tener internet en casa desde menos de 13 euros al mes, IVA incluido y sin compromiso de permanencia, con IPO es posible. Internet ilimitado, vivas donde vivas, ciudad o campo. Y combinándolo con las diferentes tarifas de telefonía móvil, obtendrás mejor precio. ¿Todavía no eres IPO? Llámanos al 966-078-100. Visítanos en Centro Comercial La Jub o las 24 horas en redipo.es. Y con IPO, estrena móvil por 69 euros. El mayor surtido para tu piscina con los mejores precios del mercado está en Ferrokey La Llave. Cloro, 4 estaciones en tabletas, 22,50 euros. Cobertores para piscinas, desde 7,95. Depuradora con filtro de arena, 84,50 euros. Tumbona y hamacas, iluminación, complementos y juegos de agua, productos y utensilios para el cuidado y mantenimiento de la piscina. Ferrokey La Llave, toda la vida aportando soluciones en Capitán Antonio Mena, 135, Doctor Caro 7 y Ferretería La llave.com. ¿En Ferrokey? ¿Dónde si no? Este verano haz deporte por solo 79 euros. En Espacio Sport Center. Julio, agosto y septiembre, solo 79 euros. Los tres meses. No hay excusas. Ven a Espacio. Julio, agosto y septiembre, solo 79 euros. Espacio Sport Center. Avenida Crevillente 10, Elche. Elche en punta, con Eloy Lizerán. Nos acercamos al final del programa. Hemos hablado de movimientos de jugadores, en este caso del Elche Club de Fútbol, que pasan a formar parte de otros equipos. Y en este caso hablamos también de un ex, como es Héctor Verdés, que estaba en el Alcorcón, que jugó en el Elche Club de Fútbol. Pues bien, también va a cambiar de aires y se marcha al Oviedo, donde precisamente estaba jugando cedido Charlie, y donde hay otros ex franjiverdes como Mba, como Linares o como el propio Generelo, el capitán del año del ascenso. Además, he leído en de Gijón que tenía oferta Héctor Verdés también del Sporting, que va a jugar en primera división. Sorprende que elija el Oviedo. Bueno, pues sí, la verdad que sí, sorprende y bastante, ¿no? De los dos rivales de Asturias, sí, sí, ¿no? Pero que bueno, lógicamente todos los jugadores, y más Héctor Verdés, pues supongo que querrá jugar en primera división una temporada. Bueno, por otro lado, tenemos que leer uno de los comunicados, porque uno de los vicepresidentes de la Federación de Peñas del Elche Club de Fútbol, como es Jorge Ortega, ha presentado su dimisión. Y bueno, pues ha comunicado que es de manera irrevocable, que esta decisión obedece a un motivo personal y profesional, y que al mismo tiempo aprovecha para informar que la Peña Furia Franjiverde, que la cual sigue presidiendo, formará parte, seguirá siendo parte de la Federación de Peñas, ya que comparte la filosofía de la misma, que es un fútbol sin violencia y de aficiones unidas. Igualmente, como no puede ser de otra manera, continuará renovando su carnet en el Elche Club de Fútbol, dice el comunicado. Además, en primer lugar, agradece el afecto mostrado por todos los miembros de la Peña Furia Franjiverde, y en particular a Alberto Serrano, a Paulino Patiño y a Vicente Macía. Y por otro lado, también felicita a varios miembros de la Federación de Peñas del Elche Club de Fútbol. Y menciona también a empleados del club que se han encargado de facilitarle el trabajo durante este tiempo que ha estado como vicepresidente de la Federación de Peñas del Elche Club de Fútbol. Termina diciendo muchas gracias a todos y mucho Elche. Así que bueno, pues Jorge Ortega, que ha venido muchas veces a esta casa, aquí en Elche en Punta, también con nuestro compañero Paco Gómez en las tertulias, deja de ser vicepresidente de la Federación de Peñas del conjunto franjiverde. Y para poner el punto de final, en estos últimos instantes que nos quedan, hablamos de otras noticias deportivas, en este caso de tenis, de la ilicitana Silvia Soler. Sí, porque hay que decir que Silvia Soler debuta hoy en Wimbledon 2015. Es la cuarta participación de la tenista ilicitana en este prestigioso torneo británico, y lo hace esta tarde en el último turno de la pista 10 ante la búlgara Cecil Karatancheva. Hay que recordar que Silvia Soler salió del top 100 del ranking mundial, ahora es la 102, y se enfrenta al número 98. Ambas se han enfrentado en 4 ocasiones, 3 veces ha ganado Silvia Soler, y hoy luchará por esa quinta victoria, que además le dé el pase a la segunda ronda de Wimbledon, donde en caso de ganar se encontrará